Hola. Nombre, mi nombre es Natalia Cosquín, yo vivo en Los Reartes y vengo a Córdoba justamente porque confío en este proyecto y porque creo que hay espacios muy interesantes para ocupar y para proponer. El ciclo de seminarios nace hace 5 años con intención de crear un espacio nuevo, distinto, en donde la intención es abrir espacios, en realidad, dentro de un espacio institucional y académico como es la universidad, poder como compartir el saber popular. Creo que una de las cosas más fuertes que tiene el ciclo de seminario es la fundamentación pedagógica que tiene. Cómo poder llegar a la música y a la danza a través del sentir. Creo que eso es como la fuerza, el motor de todo este tiempo. Y el encuentro es como una pequeña síntesis de lo que es el proceso del trabajo del año. Los años anteriores hacíamos 4 seminarios a lo largo del año y este año decidimos hacer 2 que tuvieran relación el uno con el otro. El primer seminario lo dio Cleria Romanuti y el segundo lo dio Constanza Prieto, que estuvo con ustedes. Y la idea de hoy, del encuentro, es poder crear una síntesis de eso y también poder, digamos, ya de por sí el encuentro para nosotros ya es un objetivo cumplido. Encontrarse ya es algo que vale la pena. Y aprovechar también que hay mucha potencia en gente y en creatividad y poder conocerse y ver qué se puede hacer con eso. Nuestra intención, el objetivo de hoy es poder concluir, aunque sea una propuesta. Una propuesta colectiva, conjunta, que no necesariamente tiene que volver a ser un día de encuentro, sino que, o sea, ver qué surge ahora de lo que va a pasar en la tarde para poder ver de qué forma seguimos conectados. La idea es poder crear una red, estar como en conexión con el otro y ir como conociéndonos para poder no solo disfrutar de más espacios de encuentro, sino que también para, bueno, o sea, conocernos. Recién hubo como algo muy común, ¿no? O sea, se veía que muchos estamos como tal vez atravesados por la sociedad y por la estructura y necesitamos espacios de expresión, necesitamos espacios de creatividad y donde poder como soltar eso. Y ojalá, o sea, nuestra intención es que este espacio sea eso. Y ojalá que el que venga pueda también llevarse un poquito de eso y compartirlo. La idea de encontrarse es poder absorber y después expandir, compartir. Bien. Una pregunta en relación a lo que decías recién de pensar más allá de los encuentros y más allá de estos como cosas puntuales, como seminarios. Y esto que decías de lo de la red. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los que vienen participando ya desde hace un tiempo? ¿Se suma gente nueva? Un poco en relación a los participantes. Es un espacio abierto. En realidad es un espacio para que todo aquel que tenga ganas de expresar con su cuerpo lo haga. No hay que ser ni bailarín, ni músico, ni cantante, ni nada. En realidad es simplemente entregarse a bucear y a querer conocerse y a querer conocerse con el otro. También la idea es como un trabajo siempre compartido. Integrado, que va enriqueciéndose de los otros y de la diversidad. Bien. ¿Y cómo le llega la invitación a este espacio abierto a la gente? Digamos, o sea, tiene su pro y su contra estar dentro de un espacio universitario, porque la universidad lamentablemente, digo lamentablemente porque tiene su estigma, entonces hay ciertas personas que no se acercan justamente porque es la universidad. Y hay otras personas que no tienen prejuicio a eso, igual se acercan. La difusión es mediante mail, mediante afiches, mediante, bueno, ustedes, la radio, o sea, como nosotros estamos, o sea, intentando poder como masificar esta información, más allá de que el que pueda venir, es súper rico que se hable de danza, que se hable de música, que se hable de arte, que la gente está enterada. Entonces, la intención del difundir es todo, o sea, la mayor forma posible. Y a lo largo de estos 5 años, ¿se ha conformado alguna red estable o el público es más cambiante? La gente es diversa y varía. Ha variado según los años y según también quién es el docente convocado, varía bastante. Pero sí hay un grupo de gente también que hace ya varios años, no sé si los cinco, pero hay mucha gente que confía en este proyecto y que lo comparte y lo sostiene. Una de las cosas que pudimos como lograr en el proceso estos 5 años es que sea gratuito. Al principio había que sí o sí cobrar porque no teníamos forma de solventar los sueldos de los docentes que convocábamos, ni los viáticos, ni los gastos. Este año conseguimos que la universidad se haga cargo de eso y para nosotros fue un paso muy grande. Porque realmente, o sea, la intención de esto es hacer una danza para todos, algo que sea inclusivo. Entonces, que el dinero no sea un limitante. ¿Y las proyecciones de ahora en adelante? ¿Cuáles son para el año? Las proyecciones, en realidad, para el año que viene no están muy charladas porque siempre son el devenir de este encuentro. Entonces, mucho de lo que pasa acá es como la intención o las ganas de lo que va a pasar el año que viene, que en realidad nosotras solo hacemos una síntesis de la necesidad que observamos. Somos como eso. Bien. O sea, hacemos una síntesis de lo que vemos y tal vez sí, tenemos la fuerza y el motor para la parte operativa, que quizás como la parte medio como engorrosa o que... Y que lleva tiempo. Y lleva mucho tiempo, muchas horas, sí. Y además de eso, o sea, igual también para nosotras es, tal vez como que suena medio insistente, pero sí es sostener una postura y una ideología pedagógica sobre esto. Bien. El compartir el saber popular.